Con motivo del vigésimo segundo aniversario del fallecimiento del gran líder Kim Il-sung, tuvieron lugar los encuentros de recordación en Rusia, Alemania, Ecuador y México. Participaron en los actos personalidades de distintos sectores y masas de esos países. Los oradores dijeron que el gran compañero Kim Il-sung es el destacado activista estatal y político del siglo XX reconocido por el mundo y elogiaron sus proezas acumuladas ante la época y la historia.